tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Esto es Hablando Claro con Rubén Luengas, aquí en Univisión América, transmitiendo en vivo desde Los Ángeles, California, a gran parte de los Estados Unidos. Me da muchísimo gusto saludarles. Les quiero anticipar que el día de mañana vamos a tener programa, pero no será en vivo, ¿eh? Va a ser grabado, porque voy a estar participando de la presentación de una plática con empresarios latinos acá en los Estados Unidos. Va a ser un encuentro muy interesante, pero ya grabé el programa, déjeme decirle. Y por favor no se pierdan la entrevista que hice ya para mañana a Arnoldo Casillas. Es un abogado mexico-americano, nacido aquí en los Estados Unidos. También me está pasando, ¿qué? ¿Hay béisbol? En Los Ángeles. Ahorita en Los Ángeles, ya estamos fuera de la jugada. Están contra San Luis, ¿no? Contra San Luis. Bueno, no estamos en Los Ángeles, California, porque está el béisbol. O sea que, como decían los poliboses, ni módulo, dijeron. ¿Eh? Pero nos puede escuchar a través de Euforia. No Euforia, sino Euforia. Euforia con U. Y lo pueden encontrar como una, ¿cómo se llama? Una aplicación, ¿no? Estaba yo pensando en eso. Una aplicación, bueno. Entonces, lo encuentran y lo pueden bajar ahí con una aplicación. O a través de univisionamerica.com. Y ahí nos pueden escuchar, si ustedes así lo decían. De lo contrario, lléguenle a la pelota caliente. Bueno, entonces les estaba yo diciendo que no se pierdan la entrevista que ya realicé, ya grabé para el programa de mañana con el abogado Arnoldo Casillas. Créame, le soy sincero. O sea, soy periodista, he visto muchísimas cosas en mi vida. Gente muerta, gente con tiros en la cabeza. He visto mucho, mucho. No les voy a narrar aquí, pues les voy a echar a perder la tarde, ¿no? Pero llegó un momento en que, francamente, ahora que estábamos grabando el programa con el abogado, sinceramente se los digo así, se los confieso aquí, total nadie nos escucha, ¿no? Sí sentí ganas de llorar cuando me narró casos de impunidad, de personas que han sido, la palabra es, ya lo van a escuchar mañana, asesinadas por elementos del sheriff o de la policía, con absoluta impunidad, y que a la hora de querer presentar donde él pensó, dice, en más de 23 años no ha habido un solo caso donde se presente a un policía o un alguacil al banquillo de los acusados desde un punto de vista penal, y que se gane penalmente el juicio y se demuestre. Hubo un caso de uno donde llegaron al extremo de decir que, ay, por ahí tengo el nombre de la persona, ya lo quité. Bueno, no me acuerdo el nombre, pero una persona que le dispararon por la espalda con las manos arriba, ¿no? Le dijeron, stop there, bla, bla, bla, manos arriba, y el otro con las manos arriba. Y luego en la versión dijeron que el hombre se vino sobre ellos y que por eso le dispararon. Se vino sobre ellos. Pero entonces tuvo que haber caminado de espalda sobre ellos porque sabe dónde tenía los tiros. En la espalda. En la espalda. Así como eso, les voy a presentar mañana una grabación. ¿Todo esto con qué? El afán, porque ven la pasión. Yo soy un apasionado, sin duda, sí. Soy un periodista apasionado. ¿Por qué la pasión? El periodismo es darle voz a quienes no tienen voz, en muchos aspectos. Es verdaderamente sacar aquello, cuando uno quiere a una sociedad, y para empezar, que pues queremos a la humanidad, todos vamos en el mismo barco, que somos el planeta Tierra. Si ya nos ponemos en plan de nacionalismos y de banderas y de himnos y de países, ¿verdad? Que eso le encanta a mucha gente, esas divisiones. Bueno, ¿qué? Vamos a ponernos en ese plan. Yo me inscribo en lo personal a lo que decía Gibran, Jalil Gibran, ese poeta libanés que yo admiro mucho, respeto mucho, ¿no? Que decía, toda la raza humana es mi tribu. ¡Ay, qué bonito! ¡Qué bonito! John Lennon lo planteó desde otro punto de vista, ¿no? En la canción de Imagine, ¿no? Si nos entendiéramos sin esas divisiones, pero no. Y hay radioescuchas, inclusive aquí, que llaman y todo, ¿no? Que les encantan esas divisiones, les encanta no entenderlo así. Entonces, en principio, entendiéndonos que criticar, hacer la crítica, es una responsabilidad del periodismo. Esa es la responsabilidad del periodismo. Ahora, depende que entiendan en la mente por criticar. Si entienden que criticar es soltar golpes y echar rencores y estar en contra de esto, del otro, de Peña Nieto, que el tema ahí que... No, eso no es criticar. Hay un libro de un francés que... Estudiantes, yo, gente que quiere leer, que quiere aprender, que quiere pensar fuera de la caja, ¿no? Este francés se llama Roland Barthes. Y tiene un libro maravilloso que a mí me dejaron leer. Qué bueno el profesor que me lo dejó leer allí en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, que se llama Crítica y Verdad. Cuando pensamos en la palabra crítica, inmediatamente pensamos es un acto de destrucción. Eres un criticón. Eres un amargado. O como, ¿quién llamó una vez? El mismo que llamó, que dijo que un diputado aquí, oh, se ve la envidia que le tienes, un criticón. No. El acto de criticar es un acto, es un ejercicio creativo, no destructivo. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando uno verdaderamente critica, no es hacer talco a alguien, no es hacerlo pomada, no es aplastarlo. El ejercicio de la crítica es, como decía Roland Barthes, distinguir, separar, desdoblar. ¿A qué me refiero con esto? Distinguir, separar, desdoblar. La lucha por la búsqueda de la verdad no es fácil, porque muchas veces la verdad se confunde y está metida y va corriendo así como mezclada con la mentira. Entonces requiere de distinguir, y para distinguir hay que investigar y hay que hacer análisis. Mucha gente, la mayoría de la gente, opina por lo que escucha en los medios de comunicación. Yo por eso les digo, yo no aspiro... A ver, ya me está marcando aquí. A veces siempre que me emociono, sale Roberto marcándome el reloj. Bueno, sabe más del camino la tortuga que la liebre. Regreso después de la pausa y ¿me vas a dar chance de seguir con mi rollo o no? Pues ahorita que estoy inspirada. Bueno, regreso. Chao. Bueno, pues me quitó la inspiración Roberto porque me dijo que ya venía la pausa, y ya vino la pausa y voy a tener que cortar porque... Pero ahorita les digo, vamos a ir con una reportera que nos ha hecho favor de tomar la llamada telefónica, de esos reporteros que están ahí batallando en el lugar de los hechos. No esos reporteros, y ustedes dirán, bueno, usted, señor Luengas, también está. Pues sí, ahorita estoy aquí ya, en estas alturas estoy metido en una cabina con aire acondicionado, pero mi carrera la hice en la calle. La hice en la calle, reportando en la calle. Entonces, le tengo mucho respeto siempre a los reporteros que nos hacen favor de tomar nuestras llamadas para informarle a la gente de las cosas que están pasando. Y en este caso, luego voy a terminar la idea de esto que les estuve diciendo, ¿no? De lo que es la crítica, de lo que es el ejercicio periodístico, de lo que muchos se espantan. Porque nada más termino esta idea rápidamente antes de ir con Margena de la O, reportera que está en Chilpancingo, Guerrero, del diario La Jornada, para reportar sobre esta situación gravísima, gravísima, que debiera importarnos a todos de lo que está ocurriendo en México. Entonces, repito, hay una cuestión ahí que le llaman periodismo, que es entretenimiento disfrazado de noticia. Y van mareando a la gente con ese entretenimiento disfrazado de noticia, y luego cuando hay un periodismo crítico, siempre es sospechoso, porque se sale de lo que han escuchado sus oídos. Y repito, ese periodismo crítico no es la criticonería, es el ejercicio creativo de distinguir, separar, desdoblar. Vamos a desdoblar esto y a ver qué encontramos aquí para hacer la realidad inteligible, accesible, para que la gente tenga herramientas para pensar, tomar decisiones y ejercer la democracia. De lo contrario, no hay democracia, hay anestesia mediática. Y aquí, mientras me permitan estar en este espacio, nuestro compromiso no es con la anestesia mediática ni con el entretenimiento disfrazado de noticia. Esto lo digo por algunos radioescuchas, pocos afortunadamente, que se espantan de escuchar algo fuera de la caja, algo que se sale de el conventional knowledge, del conocimiento convencional manufacturado, fabricado, como se fabrica la llamada opinión pública. En este momento están pasando cosas muy graves en México y quiero decirles que el nuevo presidente del Partido de la Revolución Democrática, que algunos llegaron a pensar que era la reserva moral política en México, que se ha convertido, hablando claro, es este programa, en un partido corrupto, en un partido también mediocre, en un partido que no está a la altura de las necesidades de un México que pide un cambio real. Y tenemos este gobernador que con el paraguas ahora, la cachucha del PRD, ¿verdad? Dice, si es necesario que yo me vaya, renuncio. Y tenemos el nuevo presidente, Carlos Navarrete, de este partido, que ha ido a pedir perdón allá a Iguala. Pero donde tuvimos ayer a Genaro Villamil, que nos dicen, hay un eugenesia social. ¿Qué es eso de la eugenesia social? Luego les voy a hablar de lo que es la eugenesia, pero se refiere a una limpieza social, donde están matando gente. Están matando gente y las meten en fosas comunes y los queman para que haya absoluta impunidad. Esas gravedades están ocurriendo en México. Pero en fin, déjenme hacer una pausa porque me indigna tanto el tema, pero vamos con nuestra compañera Margena de la O, reportera de El Diario La Jornada. Ella se encuentra precisamente en la capital del estado de Guerrero, que es Chilpancingo, pero ella visita constantemente Iguala, donde es el epicentro en este momento de esta situación que alarma a la gente consciente de México. Los que están dormidos, no, esos siguen dormidos y no los despierta ni el ronquido de un elefante. Margena, gracias por tomar nuestra llamada y perdón que te tuviste que chutar todas estas palabras, pero es que caramba, mano. ¿Cómo estás, Margena? Primero que nada, y gracias por aceptar nuestra llamada. No, pues sí, efectivamente escuchaba. Muy buenas tardes. Y gran, lo que acabas de comentar es tan solo una parte de lo que estamos viviendo acá en Guerrero. Efectivamente, Chilpancingo está a unos 40 minutos de la ciudad de Iguala, que es el epicentro en estos momentos de esta situación, de este estallido de violencia que se diera pues durante la noche del 26 de septiembre y la madrugada del 27. Déjame comentarte, darte elementos de cuál es la situación actual en este estado de Guerrero, en este convulso estado de Guerrero. La situación que se vive igual, una situación de violencia, una situación de delincuencia. Ayer por la tarde entraron a esta ciudad, a este municipio, 400 elementos de la llamada de la nueva Gendarmería Nacional, este nuevo grupo que crea el gobierno federal, y lo hace por el fracaso policial, el fracaso gubernamental en esta ciudad, después de esos días de violencia en el que fueron asesinadas 6 personas, están desaparecidos 43 estudiantes normalistas, además de que hay una lista de 24 heridos. Están desde ayer por la tarde, además de que fueron reforzados los batallones 27 y 41, los batallones del ejército mexicano, y esto te decía por que falla la estrategia debido a que las corporaciones policíacas de ese municipio de la zona norte de Guerrero, que es Iguala, se comprueba una colusión de los policías municipales y los mandos de estas corporaciones con el crimen organizado. Ya la fiscalía... Permíteme, haz una pausa, Margena, perdón que te interrumpa, Margena. Voy a tener que hacer una pausa de 2 minutos. Acabas de decir algo crucial, muy importante. Estos policías coludidos con el crimen organizado, que no es ninguna novedad, pero retomamos ahorita en 2 minutos, después de la pausa, si me haces favor. Estoy hablando con Margena de la O, reportera del diario La Jornada en Guerrero. Bien, estamos de regreso. Vámonos a la capital del estado de Guerrero, en México. Allá se encuentra Margena de la O, reportera del diario La Jornada Guerrero, que nos está narrando lo que está pasando en este estado. Entonces nos decías, Margena, de la colusión de policías con el crimen organizado, lo cual pues no nos sorprende, pero en fin, de hecho se han llevado ahorita policías al estado de Tlaxcala para ser entrenados, evaluados psicológicamente, etcétera, y ver cómo está la situación, pero por lo pronto ya está comprobado, ¿no?, de que estos policías estaban metidos en el asunto. A tan es así que el grupo este delictivo está pidiendo su liberación, porque si no van a soltar nombres de políticos vinculados al crimen organizado. Así es, como te decía en esta pausa, este reconocimiento de la colusión de entre los policías y el crimen organizado lo hace exactamente el procurador de justicia en el estado de Guerrero, Iñaki Blanco Cabrera, en una conferencia de prensa el domingo pasado en el puerto de Acapulco, porque es desde el puerto donde el procurador ha dado toda la información. Los padres incluso se quejan de que no ha habido un solo acercamiento, los padres de los 43 normalistas desaparecidos, no ha habido un solo acercamiento de las autoridades con ellos para que sepan cuál es la estrategia de ubicación de estos estudiantes. Sí, lo reconoce y dice que hay un grupo de la delincuencia en Iguala quien da la orden a los mandos de la policía municipal, en este caso Félix Flores Velázquez, quien era el secretario de Seguridad Pública de Iguala, y a uno de los mandos, Francisco Salgado, que da la orden, uno de los miembros de estos grupos delictivos, de llevarse a los 43 normalistas. Y es que conoces que hace unos días se ubicaron unas fosas en las faldas del denominado Cerro Gordo, allá en ese municipio de Iguala, un cerro que se ha convertido en un cementerio clandestino, donde en varias ocasiones a lo largo de estos meses, de este año, se han encontrado varias fosas con varios cuerpos. Hace unos días se localizan 6 fosas más y son desenterrados 28 cadáveres, y según la versión del propio procurador de justicia del estado, es que 17 de estos 28 cadáveres podrían ser parte de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos. Lo da a conocer el procurador por la versión de dos de los 22 detenidos, entre ellos policías municipales de Iguala, de que reciben la orden de esta persona del crimen organizado y la orden es que fueran asesinados. Los restos localizados en estas fosas en Cerro Gordo son trozos, algunos son trozos, están desgarrados y muchos de ellos quemados, son 28 cuerpos. Los padres de familia de los 43 normalistas desaparecidos, que desde ese día del 27 de septiembre por la tarde se encuentran en la normal de Ayotzinapa, en el municipio, un municipio vecino de esta capital del estado, a unos 20 minutos, están en la normal en espera de que las autoridades puedan darles alguna pista o puedan darles información responsable, así lo dicen los padres de familia, responsable del paradero de sus hijos. Critican pues a la Procuraduría porque toda la información que ha dado lo ha hecho a través de conferencias de prensa, además desapegados a los criterios internacionales en materia de derechos humanos, porque dicen que en estos casos debe de haber ciertas reservas y mesura en la proporción de esta información. Los padres de familia de los 43 normalistas están en la postura de no aceptar esa información. Han solicitado a través de las organizaciones sociales, entre ellas el Centro de Derechos Humanos de la Montaña, La Chinola, la intervención del equipo de argentinos, un equipo de argentinos de antropólogos forenses especializados en materia forense, para que sean ellos quienes hagan el reconocimiento de estos cuerpos después de unos análisis que les puede llevar de 15 a 2 meses. Están en esa dinámica, será este cuerpo de antropólogos forenses quienes acrediten los padres de familia como los únicos facultados para dar un dictamen certero de cuál puede ser la identidad de estos cuerpos. Los padres de familia están en contra de las acciones del gobierno del estado, y esto porque consideran no hay una estrategia planeada del gobierno de Ángel Aguirre Rivero para localizarlos. Incluso los propios padres de familia han salido a las calles a buscar a sus hijos. Hoy mismo Chilpancingo fue escenario de una búsqueda intensiva. Fueron a la Procuraduría, a la caseta de Palo Blanco, a pegar fotografías de los 43 normalistas en esta búsqueda. En una ocasión... Perdón, Margena, se me olvidó advertirte que aquí tenemos como cada 7 minutos una pausa. Perdón que te interrumpa, dura 2 minutos también la que viene, ¿verdad? No, dura más, aguántame tantito si te es posible, Margena, y regreso contigo. Estamos de regreso, amigos. Vamos nuevamente. Gracias, en verdad, a Margena de la O, reportera de La Jornada, porque nos está narrando lo que está ocurriendo últimamente. Ya nos habló de estos forenses argentinos, que vaya que tienen experiencia, han estado en Centroamérica. Y te interrumpí antes de ir a la pausa, me estabas diciendo algo muy importante. Adelante. Sí, te comentaba que justamente los padres de familia de los 43 normalistas desaparecidos emprenden sus propias acciones para localizarlos. Ellos no dan crédito a la versión de la Procuraduría de Justicia en el estado de Guerrero de que parte de estos 28 cadáveres localizados en fosas en este predio de Cerro Gordo allá en Iguala tenga que ver o corresponda con sus hijos. Consideran que el gobierno del estado de alguna manera pretende deslindarse antes de localizar o de buscar a los 43 normalistas y por eso es que ellos emprenden sus acciones. Incluso el pasado 1 de octubre partieron de la normal rural de Ayotzinapa hacia Iguala en busca de sus hijos justamente en este lugar, en esta zona, en Cerro Gordo, donde en la ciudad de Iguala tiene esta fama de considerarse como cementerio clandestino. Ellos fueron un equipo de padres de familia, solamente resguardados por 4 policías, por 4 patrullas de policías estatales. Los policías nunca trazaron una estrategia, incluso la indicación de los policías es que los padres siguieran, ellos fueran los que buscaran y los policías solamente los cuidarían. No hay una estrategia, pues, del gobierno estatal para localizar a los 43 normalistas. Te doy de manera general cuál es el panorama actualmente en Iguala. Ayer a la 1 de la tarde llegan 400 elementos de la Gendarmería Nacional reconocidos por este uniforme especial que tiene que tiene mucha similitud a la apariencia de los uniformes militares de los altos mandos. Llegan ayer 400 elementos, además de que refuerzan la presencia de elementos del ejército mexicano en Iguala, y la actitud es distinta. Hasta ayer, que no había presencia policíaca, no había presencia de elementos después de que los policías municipales de Iguala fueran pues de alguna manera detenidos, 22 de ellos ya en manos de la justicia guerrerense. No había justicia, no había presencia policíaca en esta ciudad y llegan los 400 elementos y la actitud es distinta porque incluso en las calles se observa mayor presencia de habitantes de Iguala. Después de las 9 de la noche, hasta antes de esto, pues la ciudad prácticamente estaba desierta, había un toque de queda implícito por el temor de los habitantes. Esta mañana se pudo apreciar que la actitud era distinta, incluso muchos de ellos al pasar por el centro donde está el mayor número de presencia de la gendarmería, habitantes pedían la foto a los elementos de esta corporación como una actitud de sentirse protegidos, resguardados. Vamos a esperar cuáles los resultados que da esta corporación, este grupo recientemente creado por el gobierno federal. De alguna manera a los habitantes de Iguala da certeza, pero las condiciones en ese municipio de la zona norte de Guerrero, que son realmente abrumadoras, una situación de violencia, es uno de los 16 municipios, igual a uno de los 16 municipios de esa región, con mayor incidencia delictiva y con la participación directa de quienes fueran hasta hace unos días elementos de la policía municipal. Es el reporte que tenemos desde Guerrero. Te agradezco muchísimo. Una última pregunta de mi parte, Margena, para ti y otros colegas tuyos, periodistas que trabajan para medios, que están buscando informar realmente con lo que pasa, cómo está haciendo su labor periodística, qué riesgos están corriendo, cómo es para ti personalmente tu vivencia. Fíjate que esa es una pregunta justamente que hace unos momentos debatíamos con un grupo de compañeros y consideramos, llegamos a la conclusión de que en estos momentos la participación de los elementos, de los medios de comunicación, de los reporteros, se hace esencialmente necesaria en el estado de Guerrero. Efectivamente, las condiciones son complicadas. Algunos reporteros, de manera personal, hemos tomado algunas medidas, pero sí consideramos y creemos que nuestra participación en este momento en Guerrero es estrictamente necesaria por la condición que se vive y por la necesidad de que de los padres de familia, de las personas involucradas, de que se sepa cuál es la realidad, cuál es la verdad en cuanto al ataque directo a los normalistas ese día 26 de septiembre en Iguala, donde los normalistas narran que en ningún momento hubo una advertencia por parte de las corporaciones o por parte de la corporación municipal y que el ataque es directo a balazos en el trayecto en pleno centro de la ciudad, donde el ataque continúa por varias horas y donde no hay intervención de ninguna corporación ni de ninguna autoridad, de ningún mando del estado de Guerrero. Y eso que hay un operativo que se llama Guerrero Seguro, pues totalmente inseguro y totalmente impune, ¿no? Pues te agradezco muchísimo, Margena. No sé si quieras agregar algo en un minuto, dos minutos que nos quedan de este espacio. Para ¿quieres agregar algo que no te haya yo preguntado? Sí, bueno, solamente continuar con esto. Fíjate que hay acciones, los padres de familia, los normalistas mantienen una acción para el día de mañana, está planeada el día de mañana, que Guerrero se convierta en el escenario de una marcha nacional donde sectores sociales del país habrán de llegar a Guerrero para participar. Justamente aquí en Chilpancingo es la marcha nacional que incluso los estudiantes de todo el país, estudiantes normalistas y de diferentes sistemas educativos van junto con los maestros del país a un paro nacional. Los maestros disidentes se van a un paro nacional y será mañana el escenario de una gran movilización que se espera consigan, porque hay dos consignas principales, hay dos demandas principales de los normalistas y de los padres de familia, que tiene que ver con la justicia. En eso implica que el alcalde de Iguala, con licencia en estos momentos prófugo, José Luis Abarca Velázquez, pues reciba su castigo por esta situación y por este saldo tremendo que ocurre acá en el estado de Guerrero, en Iguala. Y también la consigna es la salida del gobernador Ángel Aguirre Rivero por no garantizar y no dar certeza a los habitantes de este estado. Estas son las dos grandes consignas. Mañana Chilpancingo es el escenario de esta gran movilización, una movilización nacional en la que sectores sociales de diferentes partes del país llegan a Guerrero para sumarse a este gran contingente. Margena de la O, reportera de La Jornada Guerrero, te agradezco muchísimo, cuídate mucho y gracias en verdad por tomar esta llamada. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias. Vamos a hacer una pausa, amigos, y regresamos con más sobre este asunto. Bien, estamos aquí de regreso. No quiero dar hoy muchos brincos temáticos en la información, porque esto revista una importancia fundamental. Les quiero recordar algo que ya les comenté el día de ayer. Está esta organización del crimen organizado que se llama Guerreros Unidos. Es un grupo delictivo. Está asentado precisamente en Iguala, ahí en Guerrero. Bueno, esta es una organización recientemente vinculada, según versiones oficiales, con esta masacre ocurrida en la región de Ayotzinapa, en este mismo estado, donde fueron asesinados y desaparecidos estudiantes de la normal rural perteneciente a esta población. Bueno, estos integrantes de esta organización, presuntamente vinculada con autoridades gubernamentales, autoridades de gobierno y policíacas, está haciendo una demanda, está pidiendo la liberación de los policías municipales detenidos, porque de lo contrario aseguran revelar nombres de políticos vinculados con el crimen organizado. De no ser liberados a la brevedad estos más de 20 policías municipales detenidos presos por su supuesta participación, según las autoridades, de los asesinatos. Este mensaje, ayer les comenté lo mismo, pero hay que repetir hoy, este mensaje difundido a través de mantas colocadas en diferentes lugares, dice lo siguiente: gobierno federal, federal. ¿Cuál es el gobierno federal? Pues el que encabeza Enrique Peña Nieto. Y estatal. ¿Cuál es estatal? Pues el que encabeza Ángel Aguirre. Entonces dice, gobierno federal y estatal, a todos los que nos apoyaban, a ver, aquí se trata de, ¿es verdad, es mentira, de qué se trata? A todos los que nos apoyaban se les exige que liberen a los 22 policías que están detenidos. Les damos 24 horas, o sea que me imagino que ya pasaron. Y se soltó el nuevo presidente del PRD, boom, vámonos, está ya, ¿no? Que pidió perdón, ahorita les vamos a poner un audio. Les damos 24 horas para que los suelten. Si no, aténganse a las consecuencias. Empezaremos a poner nombres de la gente que nos apoyaba del gobierno. Ya empezó la guerra. Eso es lo que están diciendo. Les voy a poner el audio rápidamente, ¿verdad? El audio de el nuevo presidente del Partido de la Revolución Democrática, Carlos Navarrete, que ha sustituido a Jesús Zambrano. Él se fue ahorita en este momento. Hoy lo buscamos para pedir una entrevista. Nos las va a dar el jueves, ¿verdad, Roberto? Sí, nos la va a dar el día jueves. Es lo que me dijo su secretario particular, el señor Jorge Negrete, que para el jueves a las 4 de la tarde, que serían 6 de la tarde, hora de México. Bueno, entonces, vamos a ver, Carlos Navarrete, el nuevo presidente, quien está ya ha ido a pedir perdón. ¿Por qué perdón? Pues este señor Ángel Aguirre es gobernador de Guerrero por el PRD, aunque lo fue por el PRI y de manera interina sustituyó a Rubén Figueroa cuando la matanza de Aguas Blancas. Pero ahora con la cachucha del PRD, él dice que si todo sirve para que esto se arregle, que él renuncie. Bueno, vamos a escuchar lo que el nuevo presidente nacional del PRD ha dicho allá en Iguala y regreso con Virgilio Caballero. ¿Qué? Ah, tú lo vas a poner. Ah, bueno, me dice aquí Roberto para que te diga a ti, a Jesús, que lo va a poner acá Roberto Ticona. Vamos, esperemos que se escuche bien. Pongo changuitos, vamos a escuchar. Si hay una acción concertada de los grupos criminales para apropiarse de territorios, tiene que garantizarse la seguridad de los ciudadanos. Tiene que lanzarse una ofensiva para localizar a los responsables, tiene que detenérseles y tienen que ser sujetos a proceso, de acuerdo con la ley. Por esa razón, Héctor Bautista y yo hemos decidido convocar a la primera sesión del Comité Ejecutivo Nacional del Partido el día de mañana en la cabecera del municipio de Iguala. Se va la dirigencia del PRD a Iguala a sesionar mañana. Lo haremos con el Comité Ejecutivo Estatal, con nuestro grupo parlamentario local, con nuestros senadores de la República de Guerrero, porque queremos llevar un mensaje al pueblo de Guerrero de que el partido por el que han votado durante muchos años da la cara, está con ellos, vamos a respaldar las acciones para regresarle la tranquilidad a los guerrerenses y vamos a respaldar las acciones federales y estatales que se vayan a tomar en su momento para recuperar la seguridad en Iguala, pero en todo el estado de Guerrero también. Bueno, lo tendremos el próximo jueves para hacerle varias preguntas, ¿no? Recuperar la seguridad para el partido por el que han votado desde hace no sé cuánto tiempo. Vamos a ir con Virgilio Caballero. Luego les voy a poner un audio de la suegra del exalcalde o alcalde con licencia de Iguala, que anda prófugo de la justicia y que además es acusado de un presunto asesinato. Les voy a poner el audio de esta señora de lo que dice acerca del distinguido prófugo, alcalde de Iguala, que anda prófugo. Ahorita se los pongo. Creo que regreso con Virgilio después de la pausa, porque ya no tiene caso ahorita. ¿Estamos qué? ¿Un minutito? 30 segundos. Tengo que mirar la pausa. Regreso con Virgilio Caballero. Esto es muy, muy, muy, muy, muy fuerte lo que está pasando en México. Hay que ponerlo en contexto. Regresamos después de la pausa. Entonces, aquí de regreso, y antes de ir ya con Virgilio, nada más quiero dejar claro y subrayar que este señor Carlos Navarrete, presidente nuevo del PRD, ha pedido perdón, ha reconocido el error, dice él, por postular a José Luis Abarca, ¿verdad?, que lo postularon como presidente municipal de Iguala. Dice el presidente nacional del PRD pidió disculpas a los habitantes de Iguala por los actos de violencia cometidos durante la gestión del alcalde José Luis Abarca, de quien dijo ser un integrante que no es de procedencia perredista. Sí, no es, pero como al momento de las elecciones lo único que les importa es llegar al poder, ponen a quien se les pegue la gana. Es el travestismo, se puede decir así, político. Bueno, tú eres de esta, pues ponte la cachucha, tú eres popular aquí, órale, vamos a llegar, porque no les interesa la gente, les interesa el poder, y aquí están pagando las consecuencias, pero ahora sí van a pedir perdón. Claro, este es el nuevo, sustituye a Jesús Zambrano, pero en fin, me encanija la situación, porque es una acumulación de impunidad, francamente. Virgilio Caballero, muy buenas tardes. Qué bueno que estás con nosotros en este día que particularmente me hierve la sangre. Qué horror lo que está pasando en nuestra querida patria. Realmente digno de ejemplificar lo que es terrible hoy en la vida en México. Porque no solamente ocurre aquí, en Iguala. Es un ejemplo de todo lo que está pasando en México. La oleada de violencia que alcanza estas formas inauditas de proceder de todos. Me referiré desde luego al señor Carlos Navarrete, el nuevo líder del PRD, pero sí. Las autoridades están mal paradas. Las federales, las estatales, las municipales, alrededor de los 6 estudiantes muertos, los 20 heridos y 43 desaparecidos el 26 de septiembre pasado en la tercera ciudad más importante del estado de Guerrero, Iguala. Allí, 43 desaparecidos, repito la cifra, 6 muertos y 20 heridos, que son números de una matanza, de una masacre de estudiantes normalistas, a los que 3,000 policías, militares, marinos, gendarmes, policías municipales, policía federal, andan por todo el estado de buscándolos entre matorrales y viviendas. Cuando para el presidente municipal que ordenó el cabildo de la ciudad de Igualda, le dio permiso a José Luis Abarca cuando lo solicitó, ¿sí?, para abandonar, ¿sí?, el cargo y salir corriendo, igual que su jefe de policía, el director de seguridad municipal, Felipe Flores. No los encuentran tampoco los 3,000 militares, marinos, policías y gendarmes que están buscando a los estudiantes desaparecidos en Guerrero. ¿De qué estamos hablando? Si desde el año pasado, en mayo del año pasado, este hombre, José Luis Abarca Velázquez, presidente municipal de Iguala, mandó secuestrar personalmente a 8 militantes, activistas, miembros de un organismo que se llama la Unidad Popular de Guerrero, que le estaban reclamando que cumpliera con la entrega de fertilizantes que había prometido para los campesinos del estado. El señor presidente municipal los manda a secuestrar y totalmente, de acuerdo con testimonios a los que me voy a referir ahora para darle contexto a los hechos, él mismo dispara contra uno de los dirigentes de la Unidad Popular de Guerrero con un arcabuz, le da un arcabuzazo en el pecho y otro en la cabeza. Y intentan aplicar la ley fuga a otros de los secuestrados. Uno de ellos, que se llama Nicolás Mendoza Villa, logró escapar milagrosamente de la ley fuga, y rindió una declaración ministerial que hoy publica la extraordinaria periodista San Juana Martínez. Es una declaración ante el Ministerio Público de Nicolás Mendoza. Permíteme hacer una pausa. Sí. Permíteme hacer una pausa, Virgilio, por favor. Sí. Perdón la interrupción. Regreso con la crónica de los hechos que nos estás compartiendo. Gracias, Virgilio Caballero, tienes la palabra. Adelante, continúa con la crónica de lo ocurrido. Por comisión o por complicidad o negligencia están participando en estos hechos terribles autoridades de los tres niveles de gobierno, el federal, el estatal y el municipal. Estoy citando, no han informado realmente de nada. No han pasado de las declaraciones contundentes a que nos tienen acostumbrados, entre comillas, contundentes a los mexicanos, los funcionarios y los políticos, a prometiendo justicia, diciéndose que se va a utilizar toda la fuerza del Estado para encontrar a los culpables, que se llegará hasta las últimas consecuencias, y todas esas frases que no sabemos desde hace muchos años y que se utilizan como retahíla, como cantinela, como cantinela. Dice esta crónica que hace hoy San Juan Martínez sobre la manera como declaró ante el Ministerio Público Nicolás Mendoza Villa, uno de los 8 secuestrados por el presidente municipal José Luis Abarca, que está prófugo, que salvó la vida cuando le aplicaron la ley fuga a este muchacho, que cuando llegó el presidente municipal a donde estaban secuestrados, ya muy noche, dice, llegaron 3 personas, de los cuales conozco y conocí a 2, y me las ponen enfrente y las puedo señalar, y son el presidente municipal de nombre José Luis Abarca Velázquez, el secretario de Seguridad Pública y otra persona que no conozco, todas ellas con una cerveza barrilito en la mano. El presidente José Luis Abarca ordena a las personas que nos cuidaban que nos torturen. Al término de nuestra tortura, el presidente municipal se dirigió al ingeniero Arturo Hernández Cardona, la cabeza de los secuestrados, y le dijo: ¿qué tanto está chingando con el abono? Me voy a dar el gusto de matarte. Al ingeniero, continúa el testimonio, al ingeniero Arturo lo siguieron torturando y aproximadamente 10 minutos después el director de la policía municipal levanta del suelo al ingeniero Arturo y se lo llevaron a la fosa que estaba más o menos a 10 metros de donde nos tenían, y es el presidente municipal Abarca Velázquez quien le da un escopetazo en la cara y otro en el pecho y lo dejaron tirado en la fosa. Comenzó a llover y no lo taparon, quedó descubierto. Esta es una declaración al público de un sobreviviente de ese atraco criminal contra militantes de la Unidad Popular de Guerrero. Esto no estaba en secreto, Rubén. Estos hechos los conoció el PRD e incluso la bancada del PRD en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Hubo un intento de la senadora Dolores Padierna de crear una comisión que fuera a investigar cuanto antes el crimen que se acababa de cometer. Y la bancada del PRD lo impidió. impidió que se investigaran los hechos de los que ya se tenía noticia de inmediato en la Ciudad de México, luego de este crimen que estamos relatando de José Luis Abarca, presidente municipal. La tiene dura hoy Carlos Navarrete, porque hoy agrega a lo que ya pusiste y alcancé a escuchar, que va a proponer, ya que está allá en Iguala y va a estar allá también el comité, o está allá el Comité Ejecutivo Nacional, el nuevo Comité Ejecutivo Nacional del PRD, la formación de una fiscalía ciudadana para investigar los hechos. ¿Qué es esto? Sí. Lo de siempre, la formación de comisiones, ahora de una fiscalía para investigar qué hechos que están a la vista de todos. Se parece a la Cámara de Diputados, que se negó el año pasado a hacer una investigación sobre esto que ya se sabía, y yo hoy decide formar una comisión investigadora de lo que ocurre en Iguala. El presidente también, el presidente de la República, sale a decir que no habrá impunidad y manda al gabinete de seguridad enterito a Iguala. Y ahí está el procurador general de la República, el secretario de Seguridad Nacional, el jefe del ejército, el de la Marina, todos buscando a 43 desaparecidos y tratando de saber qué ocurrió. Lo único que nos han dicho que ocurrió es que han encontrado en una fosa común cercana a Iguala, en un lugarcito que se llama Pueblo Viejo, 17 cadáveres calcinados. Uno de ellos sin los ojos, con los ojos sacados, le sacaron los ojos y se ve que lo despellejaron, lo desollaron. Y dicen que esos 17 cadáveres son de los 17 de los 43 normalistas asesinados o desaparecidos. No hay ninguna evidencia de esto. Hablan de semanas en que comisiones internacionales van a hacer investigaciones genéticas para saber si los cuerpos, los restos calcinados corresponden a estudiantes normalistas desaparecidos. No hay un solo dato, ni de ellos mismos, los muchachos desaparecidos, ni del criminal presidente municipal que ya se sabía que cometía crímenes, al que el cabildo le da permiso de escapar y al que también deja escapar el gobernador del estado, que apenas ayer dijo para decir que está dispuesto a renunciar porque él no va a ser ningún asesino y no tiene las manos sucias de sangre. Pero nadie dice nada. Y hay más de 3,000 investigadores en el estado de Guerrero, porque todas las autoridades están implicadas. No encuentro otra razón. El gobierno federal supo de lo que ocurría en Iguala, supo de lo que ocurría en Guerrero. El gobernador de Guerrero supo lo que ocurría en Iguala, porque él mismo dijo en una declaración ayer que se formó un comando único de policía de 8 municipios principales de Guerrero, entre los cuales estaba, por supuesto, la ciudad de Iguala. Pero que el presidente municipal de Iguala, aunque él ya sabía que era un sinvergüenza, se negaba a desobedecer las órdenes gubernamentales y las de ese mando único policíaco. ¿Y qué hizo durante todo ese año de desobediencia el presidente de Iguala, el gobernador de Iguala, de Guerrero? ¿Qué hizo? Déjame hacer una pausa. Nos quedamos con esa pregunta. ¿Qué hizo el gobernador de Guerrero ante este señor presidente municipal, ahora prófugo de Iguala? Regresamos con Virgilio Caballero. Estamos de regreso, amigos, aquí transmitiendo en vivo, Hablando Claro, con Rubén Luengas, Virgilio Caballero, en su participación de todos los martes. Y la pregunta que hizo Virgilio antes del corte es que, bueno, yo le voy a agregar, ¿qué demonios hizo el gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, ante las evidencias de lo que estaba ocurriendo con lo de José Luis Abarca Velázquez, el alcalde de Iguala, ahora prófugo? En el momento que tú me digas, tengo un audio, Virgilio, que me permitas meterlo, de la suegra de este hombre. Es muy revelador lo que dice aquí la suegra, publicado también el tema en varios diarios mexicanos. Yo lo tengo del Universal. Tú dime cuando metamos ese audio para complementar lo que estás narrando. ¿Se refiere ese audio? Déjame preguntarte, a que la esposa del presidente municipal es hermana de capos del narco en Iguala? Pues mira, ¿qué te parece si lo escuchamos? Es la suegra, vamos a meterlo de una vez, de José Luis Abarca. Vamos a oírlo, por favor. Vamos a escucharlo, este audio en el que dice, mi yerno, o sea, lo vincula con el narcotráfico, dice, mi yerno sí. Los protege a cambio de una cuota de 2,000,000 pesos. Vamos a escuchar. ¿Qué es para usted el presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca Velázquez? Es mi yerno. Ah, caray, y debe continuar la grabación, ¿no? Es mi yerno, pero sí. A ver, este estimado Jesús, a poco ahí nomás quedó, a ver si corregimos eso, pero bueno, mientras tanto, sí, el segundo mientras audio, tanto, por favor, te si digo. Me puedes, a ver, espera, sí. ahí te va, ya, Virgilio, ahí va, dame chance. Diga qué relación tienen los Guerreros Unidos y el presidente de Iguala. Mi yerno los protege a cambio de una cuota mensual de 2,000,000 pesos. Manejan a su antojo a todos los comandantes y policía municipal de Iguala. Ahí está, manejan a su antojo a los comandantes y de Iguala. Y nomás déjame agregar esto, se ha difundido un video, ha sido publicado, de hecho, en medios en México, el momento en que tres patrullas circulan a toda velocidad por el puente del periférico de Iguala a las 23:19 horas del 26 de septiembre. Todo apunta a que en la parte trasera de las unidades estaban viajando los estudiantes normalistas que hoy por hoy se encuentran desaparecidos. Ahí está el video, ¿no? También. Adelante, Virgilio. Lo que la suegra no dice es que su hija, la esposa de su yerno, el presidente municipal, sí, hermana de capos de Iguala. Y de ahí viene la relación del presidente municipal directamente con el narco. Y que o sea que la hija de la señora también metida en el asunto. Uf. Indudablemente. Por eso la señora lo sabe, pero no lo dice. No lo dice. ¿Qué hacía el gobernador de Guerrero mientras todo esto ocurría? ¿Qué hacía la Procuraduría General de la República que persigue el delito de narcotraficante y los delitos que de él se desprenden como obligación federal? Estaban enterados, por supuesto. ¿Por qué hoy todos se dan por sorprendidos del presidente de la República para abajo? ¿Por qué pasan los días y no sabemos nada? Y en cambio se forman comisiones, comisionados que integran una verdadera tropa de investigadores que están en Guerrero y no sabemos más que 17 cadáveres calcinados que probablemente son de estudiantes. Dice hoy, en su declaración del mediodía, Navarrete, que el presidente del PRD, que probablemente así lo deja escapar sesgada de una manera muy astuta, esos cadáveres y esas ejecuciones tuvieran que ver con el narco. Óyete eso. Tuvieran que ver con el narco. Y por eso solicito que se forme una fiscalía civil a la que va a convocar el PRD en Iguala para que les ayude a investigar. Si los muchachos tienen que ver con el narco y ellos meten esa sospecha, esto no es un crimen entonces de Estado, como aparece incluso ya catalogado por organismos internacionales de todas partes, sino un crimen de criminales que se dedican al narcotráfico. Y esto lo sugiere el propio presidente del PRD. No se vale. Estamos ante un crimen de Estado, con todas sus letras. Los muchachos fueron secuestrados por la policía, como tú acabas de recordarlo, por el video que se ha dado a conocer, donde se les ve a la medianoche de ese día, llevándolos a toda velocidad, quién sabe a dónde, a bordo de patrullas. ¿Por qué no le preguntan a los policías dónde están los muchachos? ¿Por qué tienen que andarlos buscando en los y en las barrancas? ¿Dónde están los detenidos? ¿Y cuál ha sido el resultado del interrogatorio al que seguramente fueron sometidos? da esa información, se da a conocer a unos cuantos del propio gobierno y nunca a la sociedad. Oye, ¿y por qué estos Guerreros Unidos están pidiendo la liberación de los policías, chantajeando a cambio de decir, vamos a decir nombres de políticos federales y estatales que están metidos, que nos apoyaron? Me llegó otra pausa, se va rapidísimo el tiempo, permíteme, pero tenemos mucha cuerda todavía en el programa. Regreso con Virgilio Caballero. Esta dura cinco, no, dura dos, qué bueno, dura dos, regresamos. Regreso, pues vámonos, nos quedan dos segmentos de la participación de Virgilio, o sea que lo dejo casi que él elija lo que quiera continuar diciendo sobre este tema tremendo, que por cierto aquí en redes sociales que he compartido algunas cosas también hay mucha indignación de la gente. Adelante, Virgilio. Ese letrero que Estados Unidos revela, ellos van más allá de donde ha ido la propia declaración del presidente, del secretario de del gobernador del estado o del procurador federal de la república. Si ustedes no liberan a los policías de Guerrero, vamos a revelar los nombres. Sí. El que nos está apoyando, del hacer, lo van a hacer en estas mismas horas que van a venir, según su propia amenaza, y esto se va a complicar todavía mucho más para la gente de los tres niveles de gobierno. Debo decirte, Rubén, que hay una gran indignación y mucho en todo el país. Aquí va a haber una marcha en la Ciudad de México a que están convocando un buen número de organizaciones el próximo jueves, una marcha popular. Pero ya está anunciado por la CENTE, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, y por los estudiantes de Ayotzinapa, que mañana miércoles van a tomar en todo el país gasolineras, aeropuertos, puertos, carreteras, en protesta por el crimen abominable del que no se nos dice nada. No. La vista, sin embargo, como un hecho que no puede simplemente aceptarse. El propio presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Pedro Gutiérrez Candiani, que por supuesto no se caracteriza por la radicalidad de sus opiniones, ni muchísimo menos, dice que estamos ante un Estado rebasado, ausente o suplantado. Estuvo a punto de decir la expresión correcta, un ausente o un Estado fallido. Él le llama rebasado, ausente o suplantado. Y dice que el crimen ha dado las estructuras políticas y de gobierno en todo el país, y que eso está espantando a las inversiones de dentro y de fuera, y que el 97% de los delitos no se castiga. Este es un dato que ya te había ayudado por aquí para nuestro público. Sí. El 97% de los delitos en México no se castiga. No se castiga. Porque no se tiene confianza en la honestidad de los tribunales, de los jueces, de los ministerios públicos. La gente prefiere ni siquiera ir a denunciar. Y hoy lo recuerda el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Gerardo Gutiérrez Candiani. Luego otro líder empresarial, el presidente de Canacintra, la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, Pascual Guerrero García, dice que lo que no se había atrevido a decir antes, que el secuestro de empresarios está al día en todo el país, pero que ni siquiera se denuncian por falta de credibilidad en el gobierno. Estas son declaraciones de hoy, de los meros de empresarios del país, pero por si fuera poco, apareció hoy una declaración de la Organización para la Competencia y el Desarrollo Económico, la OCDE, que como nuestro sí, público lo tengo. Sabe, está sí. formado por 34 países a los que se sumó México, supuestamente de los más desarrollados del mundo. Los datos sí. que da hoy son aterradores. México aterradores. Está reprobado en los primeros lugares de inseguridad, en los últimos de seguridad. Está reprobado en empleo, está reprobado en inversión, está reprobado sí. en calidad de vida. Y lo más interesante de esto es que esta declaración de la OCDE aparezca en estos momentos. Cuando le acaban sí. de dar apenas antier al presidente de la República, quién sabe qué organismo internacional chafa, la proclama de ser el mandatario más relevante de este año. Y le acaban sí, se lo dieron de dar el 23 de septiembre, de hecho, se lo dieron acá en Nueva York. Bueno, se lo dieron hace poco. Sí. Videgaray, su secretario de Hacienda, lo acaban de nombrar el hombre del año por la manera como lleva la economía. Sí. Y la OCDE... Llega una nueva pausa, Virgilio, y regreso contigo para que justamente complementes esto de la OCDE, que es tremendo lo que dice la OCDE, y que conste que la dirige José Ángel Gurría, un mexicano del gabinete de Carlos Salinas de Gortari. Regresamos. Regresamos al último segmento que tenemos con Virgilio Caballero, que a fin de cuentas nos está compartiendo algo de la OCDE, dirigida por José Ángel Gurría, quien fuera miembro del gabinete de Carlos Salinas de Gortari y de Ernesto Zedillo también, si no mal recuerdo. Y amigo muy cercano del presidente de la República, de Peña Nieto. Estuvo Peña viniendo Nieto, sí. aquí... durante la campaña de Peña Nieto para la presidencia, a servir de consejero, de asesor áulico, y luego también en los primeros meses de gobierno, incluso a él se le atribuyó la iniciativa de reforma educativa, entre otras, aparte sí. de las otras reformas que se han echado a andar, las otras 11 reformas. Gurría ha tenido mucho que ver, según testimonios, porque tiene gente metida en el propio gabinete. Incluso su hijo, uno de sus hijos, está ya listo como parte gerencial de una de las empresas que están puestísimas para meterse a explotar el petróleo ya privatizado. Gurría tiene... Ah, mira, eso no lo sabía. ¿Un hijo de Gurría está ya metido en eso? Por acá. En una empresa grande, de la que forma parte ASPE, por cierto. Pedro Aspe, sí, Pedro Aspe, claro. Son socios. Uf, y bueno, socios. Bueno, aunque hay esta relación, da mucho que pensar que aparezcan en estos momentos las declaraciones sí. de los dirigentes empresariales de México denunciando de México. La situación de anormalidad y de absoluta falta de seguridad que se vive en el país. Ya no digamos de los derechos humanos, Rubén, lo que está de desde hace años en México es el derecho a vivir y es puesto sí. en entredicho en cualquier esquina del país a cualquier hora en todas uh-huh. partes el derecho a vivir. Bueno, la OCDE uh-huh. también lo denuncia en estas mismas horas contraviniendo las versiones celestiales y verdaderamente de vivir en el cielo, ¿no? De en el paraíso que da la propaganda sí. gubernamental y las declaraciones sí. de los funcionarios públicos. Todo está de maravilla, hasta la economía está avanzando, y mil cosas uh-huh. más. Pero la verdad es que, y con esto yo quisiera terminar por hoy mi participación, que lo que está en México en juego desde hace mucho tiempo, y lo ligo al derecho a vivir, es la obligación del Estado a cumplir con sus dos razones principales de existencia. Y cuando uh-huh. Estado, hablo del Estado como fenómeno universal. Cualquier uh-huh. Estado del planeta tiene por obligación asegurar la vida de los ciudadanos, y sus bienes, la vida y sus bienes. A eso, para eso crean un conjunto de leyes que frecuentemente confunden con Estado de Derecho. Y yo me atrevo siempre a tratar de aclarar. El Estado de Derecho no es el conjunto de leyes de un país. El Estado de Derecho es el respeto del Estado a la ley. Pero si en un país el primero que viola la ley es el Estado, no hay Estado de Derecho. Incluso les es más fácil a los ciudadanos, a los empresarios, a las organizaciones de todo tipo, violar la ley cuando el primero que la viola es el Estado. El Estado de Derecho, insisto, es el respeto del Estado por la ley, y es lo que en México nunca hemos tenido y no estamos teniendo. Las complicaciones que se están viviendo en Iguala por los tres niveles de gobierno, su silencio ante lo que ocurría allí y que se sabía que pasaba, los tres niveles, el silencio que ha seguido a la desaparición de 43 jóvenes, la muerte de 6 de ellos y 20 heridos, gravemente heridos. Todo esto implica una violación del Estado de Derecho, porque los primeros que violan la ley deben respetarla. Virgilio Caballero, pues te agradezco muchísimo tu participación de esto. Espero que esta información pueda ser rumiada, analizada aquí por la comunidad de habla hispana de los Estados Unidos y equilatada, pues, para darle el peso de lo que tiene y de lo que está pasando en México. Seguiremos seguramente, seguirán apareciendo desgraciadamente historias de horror como esta, que ojalá no se quedaran en la impunidad. Estados Unidos está pidiendo una investigación transparente, y ha dicho el Departamento de Estado que se muestran preocupados por este aspecto. Ojalá fuera un poquito más que nada más expresar preocupación, pero en fin, algo es algo, dijo el Calvo. Gracias, Virgilio. Rubén, ¿me das 30 segundos? Sí, cómo no. 30, para pedirle a nuestros paisanos que viven allá que, igual que nosotros, se horroricen de acuerdo con lo que está pasando acá, pero que no se sientan ajenos a ello. Necesitamos de ellos acá. No sé cómo lo vamos a hacer. Es un viejo proyecto que tengo. Hacer escuchar la voz de los mexicanos de allá, acá. Pero que estoy seguro que no se desentienden. Que no se desentiendan. Es nuestro país. Totalmente de acuerdo contigo. Fíjate que yo tengo también esa inquietud, porque mucha gente mexicana, no toda, pero la mayoría de los que están acá, si ven, no se han desentendido de México. Algunos hay así que pecan, no sé si de ingenuidad o no sé qué, pero en fin, pero la mayoría yo creo que está consciente, porque además han sido abortados por México, por la realidad mexicana, y utilizados, ¿no?, para enviar divisas y para que entren divisas y todo, pero muchos de los que están acá hubiesen aspirado en un momento, si no a regresar, muchos sí, quizá otros no, ya hicieron su vida acá, pero les duele profundamente, me lo dicen a cada rato, constantemente me llaman aquí, Virgilio, de lo que está pasando en nuestro país. Tengo un minuto, parafraseando alguna vez a López Portillo, sin que esto signifique avalar a este hombre, pero él dijo una vez, México de norte a sur y de este a oeste está crucificado. Pues yo creo que sigue crucificado y peor. Así es. Les Virgilio, te mando un fuerte abrazo. A nuestros compatriotas. Muchísimas gracias. A ti, ha sido Virgilio Caballero, y no queremos ser pesimistas ni nada, pero en fin, la realidad es la realidad, ahí está, pero hay otros ahí que, híjole. Bueno, vamos a una pausa. Voy a regresar con otra noticia. Nueva York le cierra las puertas a la migra. Nueva York le cierra las puertas a la migra. Haremos un enlace en vivo hasta Nueva York. Un abrazo a los neoyorquinos. Estamos aquí de regreso. Bueno, pues fíjense que apresuré a Virgilio para una entrevista a Nueva York. y resulta que creo que estábamos equivocados con el teléfono. Algo pasa con el teléfono, pero mientras les digo de qué se trata. Por ejemplo, el periódico de aquí de Los Ángeles de habla hispana, La Opinión. La Opinión trae la nota, no, lo malo es que trae la nota, y digo lo malo entre comillas, pero trae la nota y al lado de la nota trae una mujer, y híjole, que distrae. Dice, los mejores looks de la semana, qué onda con los editores de La Opinión, pues distraen, jala la vista a la chica esta que está acá, porque está como Dios la trajo al mundo, salvo los calzoncitos. Bueno, pero quitando eso, vamos a la nota que está aquí. Nueva York le cierra las puertas a la migra. El Consejo Municipal presentará una medida que busca limitar la retención de indocumentados encarcelados solo por su situación migratoria. Es decir, vamos a la nota. La ciudad de Nueva York dejará de retener, un saludo por cierto a quienes nos escuchan allá en Nueva York, un saludo sincero, ¿eh? No, yo no mando saludos a hielo. Entonces, la ciudad de Nueva York dejará de retener a inmigrantes indocumentados encarcelados solo por estar en situación migratoria irregular. Permítame decir, bravo y hasta aplaudo. Según una propuesta de ley que será presentada la semana que viene en el Consejo Municipal y que se espera sea aprobada. Pues ojalá les quepa la sensatez. ¿Cómo nos hacen falta estadistas? ¿Ya la tenemos? ¿Qué? A ver, me dice. Bueno, entonces nomás les digo. Bueno, pues no, vamos a que nos explique. Tenemos aquí a Daniel Cuates, organizador de la organización Make the Road New York, para que nos explique esto que me da muchísimo gusto. Daniel, buenas tardes. Gracias por tomar la llamada. ¿En qué consiste esto de que Nueva York le cierra las puertas a la migra? Es una propuesta. Ojalá se concrete. ¿Nos explicas? Sí, buenas tardes. Gracias por la oportunidad. Buenas tardes, Daniel. Al contrario, gracias a ti. La propuesta entonces es la tercera propuesta que hemos tenido acerca de la colaboración o parando la colaboración entre la ciudad de Nueva York y la migra en los últimos años. Esta propuesta básicamente diría que los pedidos que la migra hace a la ciudad, que se llama un detainer, que es un pedido de hold, donde la migra está pidiendo a la ciudad que guarde una persona después de que termina sus asuntos criminales para poder ponerles en procedimientos de deportación. Que la ciudad, la propuesta es que la ciudad no va a honrar o cumplir con ninguno de esas de esos pedidos sin un guarante de un juez, un orden de un juez acompañando el pedido. Sí. Y sí. Si hay un guarante o un orden de un juez, solamente van a cumplir en ciertos casos donde la persona ha sido declarado culpable de un crimen serio y violento. Eso significa o significaría que la ciudad de Nueva York esencialmente pararía, ¿verdad?, cortaría su colaboración con la migra y pondría como una línea muy fuerte entre las autoridades locales y la policía local y las autoridades federales de migración. ¿Qué posibilidades ves, Daniel, de que esto efectivamente se concrete, que así pase? ¿Qué porcentaje de posibilidades de que así sea? ¿O 50-50, 50-50 o cómo la ves? Honestamente, lo bueno de esa propuesta es que tiene el apoyo de los dos políticos más poderosos de la ciudad de Nueva York. La portavoz Melissa Mark-Viverito era la campeona básicamente de este asunto antes, en cuando era concejal, y ella lideró las luchas para pasar las leyes limitando la colaboración en años pasados. Entonces es un asunto que le importa mucho a ella, entonces ha puesto mucho de su liderazgo para empujar esa nueva propuesta y está liderando los está liderando adentro del consejo. eso juntos con la aprobación y el apoyo que ha mostrado el alcalde después de la introducción, encima del apoyo que hemos escuchado también de otros concejales, a mí me da mucha energía y expectativas de que va a pasar por el proceso legislativo, va a mejorar, pero al final del día yo creo que tiene el apoyo para poder pasar. Bueno, pues eso me da muchísimo gusto. ¿Algo más que nos quieras agregar sobre el tema, ya que también tenemos un minuto? ¿Hay algo más que quieras decir? Yo creo que lo más importante es que esta ley va a proteger a familias inmigrantes y parar cientos y miles de deportaciones en el futuro. Y es un gran paso adelante. Sin duda. Gracias, Daniel, por esta participación. Organizador de la organización Make the Road New York. Muchísimas gracias y un saludo hasta Nueva York. Muchas gracias. Gracias. Vamos a una pausa. Regresamos con el último segmento de Hablando Claro. Bueno, pues amigos, déjenme sacar de mi portafolio rápidamente. Aquí me estiro, aguántenme tantito que me estoy estirando el portafolio porque voy a estar mañana por los que quieran participar allá en la ciudad de Commerce. Aquí lo tengo, mire. Entonces, rápidamente les digo, porque mañana el programa ya lo grabé, está bueno, vale la pena que lo escuchen, mañana. Pero voy a estar en el Double Tree by Hilton, en la 5757 Telegraph Road, en la ciudad de Commerce. Voy a llegar por ahí más o menos, pasan por mí a las 5 de la tarde, desde por allá, desde Glendale, por allá, y lo que hagamos de ahí, yo calculo que llegaremos a las 6 o 6 y algo, ¿no? 6 y cuarto, espero. No sé cómo anda el tráfico, ahí sí se los dejo a los organizadores. Pero voy a estar allá en una charla. Que han titulado Hablando Claro con el Empresario Latino. Hay algunos puntos que aquí presentan ellos. Claro, les voy a dar un enfoque de una visión, de un contexto, ¿no? Son pasos para convencer. O sea, voy a hablar de liderazgo, ¿no? En una sociedad donde hay muchos seguidores y donde hay un sistema educativo que muchas veces lo que quiere es formar, capacitar a gente para que sean seguidores, no para que sean líderes. Yo por eso muchas veces les digo, y lo digo en serio, claro que me gusta que haya gente que me escuche o que me tal, pero mi onda no es convertirme en una especie de líder de una secta radiofónica para que la gente le diga yo por quién tienen que votar. Hagan lo que yo les digo. No. Yo les doy herramientas para que la gente reflexione y pueda pensar fuera de la caja. Y a veces, en los procesos educativos, nos van metiendo en el ADN, desde el kindergarten, ¿no? Tienes que ser un seguidor. ¿Por qué no un líder? Pero el líder, pues evidentemente tiene que pensar fuera de la caja y ver más allá. Una mirada más profunda en el horizonte. Esto aplicado a los empresarios latinos que quieren ser empresarios, dentro de las reglas de lo que es el empresariado en este contexto en el que vivimos, práctico, pragmático, bueno, les va a ir mejor a los que piensan fuera de la caja que a los que son borreguitos, ¿verdad? O que se dejan pastorear. Porque hay quien se deja pastorear. Yo por eso nunca les invito aquí desde la radio a que yo sea un pastor y ustedes sean borregos. No, los invito a pensar por ustedes mismos. Dicho sea de cual, subrayo, jamás les diré yo aquí por quién deben de votar, ni les pediré, por favor, voten por fulano de tal. No, aquí no es kindergarten. Aquí cada quien que vote según su conciencia, según sus herramientas, pero les damos información, todos los días damos información importante aquí, que puede ser digerida o no, puede ser avalada por ustedes o no, Pero ahí está la información todos los días. Bueno, hablaré de liderazgo. Hablaré de cómo pensar en grande sin temor a equivocarse. Es decir, todos la regamos. El que no cae, estamos en la casa del jabonero. El que no cae, resbala. Pero hay quien no se levanta. Y hay quien sí se puede levantar y aprender de sus errores. ¿Quieres ser un emprendedor en la vida? Bueno, pues arriesga. El que no arriesga no gana. Pero vamos a dar una serie de cosas bien organizadas para entender esta situación, ¿no? Vivimos en un mundo donde estamos en la gramática o en el vocabulario cotidiano, el de la competitividad. Yo digo que hay una competitividad sana, necesaria, hasta con uno mismo. Pero hay otra competitividad desleal, insana, enferma, podrida. Esa no me interesa la sana. Y me interesa que ustedes como empresarios latinos descubran su potencial real como seres humanos primero, para luego ser empresarios aquí en Estados Unidos latinos, honrados, honestos, exitosos. Honestos, exitosos. Son temas que voy a tratar el día de mañana, miércoles 8 de octubre. A las 6 llegaré, hasta las 9:30. Habrá una sesión de preguntas, habrá chance de tomarnos fotografías si ustedes así lo desean. Ya les he dicho ahí un poco de broma y un poco en serio, que si se toman fotos conmigo tendrán la ventaja de que la llevan a su casa, y me han dicho por ahí que ya no se meten los ratones, que se asustan los ratones, así ya no necesitan tener gatos. No, hombre, vasca el chascarrillo. 5757 Telegraph Road Commerce, en el hotel Double Tree by Hilton. Ahí, si quieren pasar a saludar, pues ahí estaremos mañana platicando, y les espero pues el día de mañana si ustedes así lo desean. De lo contrario, tranquilos, no pasa nada. Jesús, gracias allá en Miami. Roberto Ticona, gracias, y mañana grabado y el jueves nuevamente en vivo. Reflexionen, piensen, mediten y piensen fuera de la caja. Por favor, piensen fuera de la caja. Gracias.